Muy buenos días, país. Aquí arranca el pase en modo burbuja en estos tiempos pandémicos. Entre una mañana de estas y caballero de día. Programa de la primera mañana y de la segunda mañana de la 990 y la escudería. Señor Carlos Heller, muy buen día formalmente, le digo. ¿Cómo está? Muy buen día, señor Roberto Caballero. ¿Cómo le va a usted? Bien, bien, señor Marco Cittadini, lo bien que se le ve. ¿Qué es lo que puso atrás? ¿Qué se mueve? Parece una película lisérgica. No, es un fondo, pero lo que pasa es que cuando alguien se acerca a la cámara, se difumina, entonces bueno. Está. Bueno, trata de no moverte mucho porque... María. Sí, no me muevo, no. Parece que estuviera en el medio de una tormenta el tipo. Algo así. Sí, una cosa así, que es bastante parecido a lo que se ve en el cielo por ahora, por lo menos. ¿No? Pero bueno. Sí, ¿qué se ve desde la atalaya, Carlos? Y ahí está, horrible. Cerradísimo, hay neblina bastante, el río se confunde con el cielo, no se ve. Nada, ¿no? Bueno, veremos cómo sigue. Ojalá dicen que va a llover todo el día hoy, ¿no? Uh-huh, sí, dicen eso. Y bueno, qué sé yo, hay lindas actividades para la lluvia. Escuchar música, por ejemplo. Bueno, a ver, Carlos, te digo la razón del presidente ayer, o estás en sintonía con el presidente, eso es indudable, ¿no? Porque, entre otras cosas, pidió que cese el bloqueo contra Cuba, contra Venezuela, ¿no? Bueno, pero esa noticia, además, ha sido tratada de una manera tan perversa, porque es, ahora piden que levanten el bloqueo, dice, sí. O cosa, digo, 180-2 con 3 abstenciones. Uh-huh. Sí. De los que votaron en contra de levantar el bloqueo fueron Estados Unidos y Israel, y se abstuvieron Colombia, sí. Brasil y Hungría. Todos los demás votaron a favor. Estoy diciendo que votaron a favor todos los miembros, por ejemplo, del G20, claro, de la OCDE, no solo de las Naciones Unidas, todos los países centrales, porque Francia, Italia, Inglaterra, sí, Alemania, todos votaron por el levantamiento del bloqueo, que por otro lado viene de 1962. Yo escucho a algunos tipos, le dicen, sí, el bloqueo puede ser un problema. Acá tenés un problema con el dólar y parece que el país va a volar al explotar. Y Cuba, una pequeña isla, que 60 años bloqueada por Estados Unidos. Yo no sé si todos saben lo que quiere decir bloqueada. Porque algunos por ahí piensan que bloqueada es que no pueden mandar remesas los cubanos o que los norteamericanos no pueden comerciar con Cuba. Bloqueada es que Estados Unidos sanciona a todo aquel que comercie con Cuba, que Estados Unidos sanciona, por ejemplo, a los barcos que tocan puerto cubano, pero también sanciona, por ejemplo, a las compañías de seguro que aseguran a los bancos que tocan puerto cubano. El bloqueo significa que Cuba no tiene acceso a internet, que es una cosa que manejan los norteamericanos, y entonces recibe internet que se lo daba Venezuela, no sé a esta altura cómo será, venía por cables bajo el agua que le mandaban los venezolanos. El bloqueo es todo eso. El bloqueo es que no pueden operar financieramente en el mundo. El bloqueo es terrible. Entonces, hablar así con ligereza. Y por otro lado, ¿qué dijo Alberto Fernández? Dijo lo que dice la Argentina desde la doctrina Drago para acá. Es un problema que tienen que resolver los cubanos en última instancia. Te puede decir que había que levantar el bloqueo. Claro. Sí. ¿Por qué no levantan lo que dijo López Obrador? De la no injerencia. De la no injerencia, y dijo, si lo quieren resolver el problema, lo primero que tienen que hacer es levantar el bloqueo. Levantar el bloqueo, sí. Uh-huh. ¿Por qué no lo dejan a los cubanos que hagan su experiencia con todas las posibilidades y después dicen, no funciona el sistema, no va? Ahora, terrible lo que estos tipos hacen. Sí, y también, yendo un poco más allá... Las protestas que se vieron en estos días, algunas truchas eran actos a favor que fueron vendidos como en contra, sí, algunas truchas está demostrado, pero, Y en todo caso, que fueron de una magnitud, digamos, media, incomparable con lo que ha pasado en Colombia, en Chile y en algunos otros países, son las primeras de 1994, desde el periodo especial. Pero vamos a ver, yo digo, a mí no me extraña que haya, que los cubanos tengan bronca, insatisfacciones. Por supuesto. Es una maravilla lo que ha soportado ese pueblo, 60 años de bloqueo, porque si no perdemos la perspectiva. Han estado remando contra la corriente y durante esos 60 años desarrollaron una medicina fenomenal que fue solidaria con, en plena crisis, con todos los problemas que han tenido, nunca dejaron de prestar ayuda solidaria con sus médicos a países que no tenían medicina, que no tenían médicos. Es decir, la actitud solidaria de Cuba permanentemente con los países llamados en vías de desarrollo, subdesarrollados, para decirlo, los países pobres, los países sin recursos, al día de hoy sigue siendo, en el medio de todo eso, en el medio de toda esta crisis siguen avanzando en el desarrollo de las vacunas. Es decir, es la verdad ofensivo, además de todo lo demás, ¿no? Y la falta de respeto a la memoria, a la... los que somos un poco más adultos, yo me acuerdo cuando el Che vino a Montevideo, cuando... ¿Y se juntó con Frondizi? Después, ahí se junta con Frondizi, sí, yo era joven, pero me acuerdo. Y... pero ahí cuando Cuba es expulsada de la OEA, digamos, y comienza todo este tema del bloqueo y del aislamiento. Y se sanciona a los países que tienen relaciones con Cuba y se sanciona a los que comercian con, se sanciona a todo el mundo, es decir, realmente los quieren ahogar, asfixiar, destruir a toda costa. Entonces, sí. Bueno, ¿qué es? Yo no puedo otra cosa que expresar mi solidaridad con ese pueblo y ese gobierno que, con una dignidad notable, notable. Yo puedo destacar también en ese caso la postura de Alberto en esto. Sí, claro. Porque podría haber, no sé, del menú de opciones podría haber tomado cualquiera, pero creo que tomó la que demanda la mayoría del mundo. Es ese bloqueo. Fue la Asamblea General de las Naciones Unidas, fue... El cese del bloqueo y la no injerencia. Y la no injerencia. Internacionalmente tiene viste cómo le pegan, ¿no? Vos agarrás los diarios y a la Cancillería, a la política exterior del gobierno. Sí. Pero la verdad que tiene hallazgos muy latinoamericanistas y muy de tradición histórica del servicio exterior. Absolutamente. Mirá lo de Bolivia. Sí, claro. Sí. Mientras el expresidente, para decirlo sin adjetivos calificativos, se encargaba de mandar armas para ayudar a los golpistas, Alberto Fernández, sin todavía funciones, trataba de salvarle la vida a Eva, al vicepresidente, ¿no? Haciendo todo lo posible para ser solidario. La actitud que ha tenido en cada una de las situaciones que se han planteado en la región de solidaridad, ¿no? Claro. Yo creo que está muy bien, es respetuoso de las tradiciones argentinas. Lo que pasa que el macrismo, como en tantas otras cosas, tiró al demonio todas las tradiciones y las trató de desprestigiar, es decir, lo normal de la Argentina ha sido respetar el tema de la no injerencia. Insisto, a los radicales que integran la coalición hay que hacerles escuchar a Alfonsín parado frente a Reagan en los jardines de la Casa Blanca. Sí. Bueno, pero no reivindican a ese Alfonsín, me parece, ya está. No, pero no importa. Pero, algunos hasta se dicen alfonsinistas. Sí. Sí, todavía. Sí. El hijo, pero está acá el hijo. No, el hijo. pero realmente, claro, los jóvenes pueden no saber, no haberlo vivido. todo el proceso cubano es un proceso fantástico de solidaridad, de un pueblo que luchó, se la bancó, se bancaron de todo, los agredieron, los invadieron, sí, los bloquearon, les hicieron atentado, les infectaban las cosechas con pesticidas, le hicieron de todo. Le hicieron de todo. Pero además, sí, en cualquier otro país, miramos lo que pasó en cualquier otro país de América Latina entre el 94 y hoy, a ver si no hubo muchísimas más protestas. ¿Cuánto tiempo se bancaría a la Argentina un bloqueo? Que no entre productos importados, por ejemplo, de todo tipo, que necesitas para, desde los que necesitas para que funcione la industria, hasta las cuestiones sanitarias, por ejemplo. No lo sé. Tendrías que. Si acá están enojados porque no se pueden llevar los dólares para afuera, caballero. Sí. Están enojados porque no se pueden llevar los dólares para afuera. Ayer estaba viendo datos. Vos sabés que viste, ellos tienen como acceso a la divisa, digamos, lo que es el turismo. Sí, claro, que ahora no hay turismo porque hay COVID. Bajó de 4 millones de recepciones a 1 millón. Claro. Cualquier otra industria que tenga esa estrepitosa caída, digamos, puede decir, quebró. Bueno, quebró, la isla quebró. Bueno, hoy leía en un prestigioso matutino que en la Argentina cerraron 200 hoteles. Sí. Sí, hay uno en particular que estaba viendo, sí. No, pero cerraron 200 hoteles. Sí. De verdad. Es calamitoso. Cuando vos recorres, por ejemplo, la cantidad de restaurantes que han cerrado es notable. Sí, claro. Todo lo que está vinculado al turismo. Claro. Sí. Cuando vos mirás, por ejemplo, los datos duros económicos, viste que decimos, por ejemplo, bueno, la actividad, cuando la comparamos, por ejemplo, el estimador mensual de actividad económica habla de que todavía tenemos... por ejemplo, comparando el primer cuatrimestre de este año con el primer cuatrimestre del 2019, ese índice da todavía una caída de 3.1. Uh-huh. Ahora, cuando entras a ver los subrubros, hoteles y turismo cayó 44%. Claro. Servicios personales 17%, transporte y comunicaciones 13%. Y cuando mirás del otro lado, industria manufacturera creció 3,8, comercio mayorista y minorista creció 3,7. Es decir, ahí tenés clarito el efecto de la pandemia. El promedio te da ese menos 3 que todavía hay, pero cuando te metes adentro ves que son un par de rubros que tiran para abajo notablemente el promedio y que el resto está recuperándose. Mira este otro indicador, producción industrial manufacturera. El dato que salió en los medios es que en mayo cayó. Uh-huh. Claro, cayó porque tuvimos la segunda ola, los 9 días de retracción. De restricciones, sí, claro. Algún día hábil menos porque tiene varios feriados, uh-huh. El mes de mayo. 25, sí. No obstante, si analizás los 5 primeros meses del 2021 respecto a los 5 primeros meses del 2019, el indicador de producción industrial manufacturera creció 3,3%. No había pandemia. No, está incluido lo que cayó también, pero ahora te voy a dar algunos datos que te vas a sorprender. Otra vez, nos metemos en los rubros, porque entrando en los rubros, alimentos y bebidas subió 6%. Es decir, alimentos y bebidas de los 5 primeros meses del 2021, 6% más que en el 2019. 6% más alimentos y bebidas. Mirá vos qué dato. Sí. Y quiero decir uno en particular, o dos. Maquinaria y equipo. Maquinaria y equipo tiene que ver con expectativa, inversión, producción. 40,6 creció en el primer 5 meses del 2021 contra los 5 meses del 2019, 40,6. ¿Y querés que te termine de llamar la atención? Dale. Hay un subrubro en maquinaria y equipo que se llama maquinaria agropecuaria. ¿Sabés cuánto creció? ¿Cuánto? Mucho. No, no vivo. Sé. Pero debe haber crecido mucho. 70. 129%. No. ¿Y qué son datos oficiales? Datos oficiales, poco no. difundido, nadie los dice, nadie los ve. Pero son los de, son los mismos que se están quejando que hicieron el 9 de julio la protesta. Sí. Bueno, esperá, por ahí leí hoy en un diario, el nivel de exportaciones de la Argentina es récord desde 2014. El nivel alcanzado de las exportaciones argentinas es la más alta desde 2014. ¿Todo tipo de exportaciones o exportaciones de campo? Sí, todo tipo de exportaciones. Entran las manufacturas de origen industrial, están todas ahí. Está en alguno de los diarios, pasa que los paso, si lo encuentro mientras seguimos hablando, pero... O sea que el tipo de cambio no está tan retrasado, entonces, si no, no habría este nivel de... No, no, que va a estar retrasado. Yo me mato, escúchame, ¿querés leer un título? El Banco Central aprovechó el día de ruido y se volcó a comprar más reservas. Salió de compra ayer. Se fue de shopping, ¿no? Se fue de shopping y se compró 200 millones de dólares. Se compró ayer 200 palitos. Sí. Vos decís, ¿cómo es eso? ¿No? Pero además, si se compró 200 palitos, había señores interesados en venderle a ese precio esos dólares. ¿No? Claro, está bien. Y creo que lleva en el mes ya 700 comprados. O sea que el escenario ese donde te vas a quedar sin dólares, que es el que te vaticina. Que siempre te... después, sigo en el mismo diario, el dólar oficial seguiría controlado hasta las elecciones. Especialistas afirmaron que el gobierno puede mantenerlo pisado hasta noviembre y proyectan que terminará este año a 105 o 110. Y después, claro, vendrá el gran caos, porque total, todas las políticas estas son hasta las elecciones y después de las elecciones. Pero no, es así, no hay ninguna razón, yo me cansé de explicarlo, ¿no? De que no había ninguna razón para tener que devaluar desde el punto de vista del comercio exterior argentino, el tipo de cambio es más que adecuado y absolutamente sostenible. Y en cuanto a las medidas esas que ayer hablamos, Roberto, bueno, el primer día generó que bajen el contado con LIC y... Entonces, la noticia es subió el Blue. El Blue no tiene regulaciones. El Blue es un mercado chiquitito, ilegal. Subió la coca, qué sé yo. Es otra cuestión. Sí. No digo que no se puede controlar, pero ahí tiene que controlarlo más con medidas... digamos, punitivas de lo que es ilegal a medidas regulatorias. Pero las medidas que tomaron ayer, que en definitiva no han hecho más que decirle, por ejemplo, a las empresas, miren, si ustedes quieren acceder al mercado único de cambio, a comprar dólares oficiales porque necesitan para pagar importaciones, no tienen que haber operado contado con liqui los 90 días previos y se tienen que comprometer a no operar contado con liqui los 90 días posteriores. Uh-huh. Es decir, como decir, no podés jugar en las dos canchas, hermano. Claro. ¿No? Césped sintético. Claro, no se puede jugar en las dos canchas. Después algunas normas son de emprolijamiento. Por ejemplo, que las personas jurídicas tienen que manifestar por declaración jurada que no le han transferido a las personas controlantes de la sociedad moneda local o activos líquidos en los 90 días previos, porque en vez de hacerlo las sociedades, algunos se lo dan a los accionistas y son estos los que hacen las operaciones. En definitiva, en síntesis, el Banco Central aumentó los controles para evitar que quienes compran moneda extranjera en los mercados regulados accedan al mercado de cambio. Esa es un poco la síntesis de la cuestión. Y bueno, las primeras reacciones de eso, ¿qué fueron? al ratito, cuando abrieron el mercado, dijeron, uy, se está disparando los títulos de... Entrabas en los diarios digitales, estaba todo. Y al cierre del día habían bajado todos. Habían bajado, sí, claro. Habían bajado todos, claro. La saluda más Sandra. Sandra, muy buen día. Hola, Sandra. Buen día a todos. Ay, por ahí está Néstor también. Lo que pasa es que sí. Se esconde siempre. Está Néstor en el... está clandestino. Néstor está clandestino. Ahí está, ahí está. Ahí emerge. Ahí, yo estoy azapado y bueno, cuando se pueda aparecer, aparezco. Claro, Néstor. Pero buen día. Buen día. Así que, qué sé yo. Voy a decir que la vamos llevando. Sí, claro. ¿Todavía crees que va a haber buenas noticias con el tema fondo? Sí, claro. ¿Deuda, sí? A ver, repasemos. Tanto el G20 como el propio fondo dijeron que van a tratar en la próxima reunión el tema de los sobrecargos. Sí. Bueno, eso es una cuestión netamente central del planteo argentino, porque es el principal deudor. Es decir, y reitero, no es una aspiración política. Sacar el sobrecargo son 1.000 palitos dólar año que la Argentina dejaría de pagar. Sí. 1.000 palitos de gasto, 1.000 palitos verde año. Y estaría en absoluta línea con la recomendación del fondo. El Fondo Monetario recomendó el otro día, vuelvo a repetirlo, esto hasta el cansancio, dijo que iban a centrar su ayuda en aquellos países que tuvieran políticas impositivas que fueran crecientes. Progresivas. Progresivas y que atacaran los gastos innecesarios. Sí. Y yo digo, la Argentina está haciendo políticas impositivas progresivas y ya se sacó de encima la mitad de los intereses de la deuda de los bonistas, gasto innecesario. Ahora intenta sacarse estos 1.000 palos del Fondo Monetario, gasto absolutamente innecesario, así que estamos cumpliendo perfectamente con esos requisitos. Guzmán da un comunicado después de la reunión, con Georgieva y dice, estuvimos conversando sobre soluciones para la deuda inviable. Está claro que está diciendo así como está, no se puede. Entonces, creo que ahora nomás en agosto va a haber novedades con los derechos especiales de giro. Está avanzada la idea también de permitir una redistribución distinta que la distribución procíclica, que es en función del capital de cada país. Ahí tenemos un problema, porque ya en el concepto se avanzó, pero corremos el riesgo de volver a quedar afuera por esta cosa de que no somos lo suficientemente pobres para merecer que nos ayuden. Viste que esto cuando hablan siempre te dice para los pobres. Entonces sí. Los países como la Argentina, que son países de ingresos medios, llamados países en vías de desarrollo, generalmente no entran en esos esquemas. Una de las cosas que Argentina está planteando es que siendo el mayor deudor del Fondo Monetario Internacional, claro. Cualquiera de esas políticas que no tenga en cuenta la situación de países como la Argentina estaría teniendo una falla. Medios pauperizados. Creo que se va a avanzar. Como siempre, vamos a discutir si lo suficiente, si alcanza, y tal vez uno podría decir antes que nunca alcanza, porque en definitiva nos metieron en un lío. Cuando el ministro dice deuda inviable, está diciendo inviable, país inviable, está diciendo. Este país con esta deuda sin resolver no es viable. Esa es la traducción de ese mensaje. Claro. Y entonces hay que resolver esto para que el país tenga viabilidad. Pareciera que hay señales de que habría disposición a un largo periodo de gracia. Se habla de 2025-2026. Sí. Esto sería que, bueno, estamos en 2021, si vuelvo a repetir mi cuento del caballo, ¿no? Si para los próximos 5 años no hay que pagar... Repetilo, porque yo te juro haría un libro con esas historias. La de la vaca que te mete, la del caballo que hablaba. Decilo, por favor, dale. No, es facilísimo, es decir, es un señor feudal que juzga a los acusados de diversas cosas y además le prometen cosas y él, si la promesa lo satisface, les perdona la vida y si no, manda a matarlos. Sí, entonces sí. Van pasando, no me da el tiempo, lo hago rápido. Viene uno, ofrece sus hijas, dice, no, mujeres me sobran, no quiero, mátenlo, degüéllenlo. Otro, sus campos, campo lo que más tengo, ¿para qué quiero campo? Ahórquenlo. Y así desfilan todos. Y entonces llega uno, debía ser argentino, y dice, señor, si usted me perdona la vida, le enseño a hablar a su caballo. Un genio. Tipo lo mira, dice, ¿hablar a mi caballo? Sí, sí, yo estoy en condiciones de enseñarle a hablar a su caballo. Tipo se queda pensando. Entonces el tipo, el argentino, le dice, mire, eso sí, necesito 10 años para eso. 10 años. Señor, estamos hablando de hablar a su caballo, no es una tarea sencilla. Nada menos de que lograr que su caballo hable. Hable, que diga algo, claro. Que hable. ¿Usted se compromete que en 10 años el caballo habla? Seguro. Tipo piensa, le perdona la vida. Se va este señor, lo reciben sus amigos, familiares, lo abrazan, todo contento porque se salvó la vida. Y dice, che, pero vos sos loco, ¿cómo vas a hacer para enseñarle a hablar al caballo? Dice, no te garanté, mira, en 10 años se murió el rey, o se murió el caballo, o me morí yo. Otro escenario. Claro, entonces, digo, algunas de esas cosas también hay que aprender. Cuento el caballo. Vale. Después vemos. Claro, después vemos. Claro, Carlos. Y sí, pero cuando vos estás con el agua al cuello, no es menor, después vemos. No, claro, es la diferencia entre... Así que yo creo que vamos camino a un acuerdo que tendrá que ser bueno para la Argentina, si no, no va a haber acuerdo, que va a tener que ser aprobado por el Congreso, porque así está asumido, y si no, no va a haber acuerdo, y como tenemos el acuerdo, que son las 8:30, los dejo y les deseo que tengan un muy buen programa. Y que tengan lindo día, Carlitos. Es difícil mirando para afuera que haya lindo día, pero no importa. Lo que importa es el sol interior, mira cómo te lo digo. Chao, Carlitos, hasta mañana. Nos vamos a ir a las noticias de 8:30 aquí en la 990. Cuando regresamos, esto arranca Caballero de Día hasta las 12. Chao, Marquito. Chao.